Septiembre, mes de la patria. En el mes de la patria se ha visto múltiples atentados en su contra. El secuestro del avión, el asesino del metro, las muertes en Ciudad Juárez, las falacias que encierra la propuesta gubernamental del impuesto del 2%, la supuesta legalidad del poder legislativo. ¿A qué me refiero? Nada menos que a Juanito, mote descalificador con el que se nombra a Rafael Acosta. Parece mentira que un partido político, por popular que sea, tenga tan pocos elementos como para haber candidateado a un individuo sin preparación política, pero ese no es el punto. El punto es que si su candidatura fue planeada de antemano para que él declinase después de haber ganado, es una porquería lo que se hace dentro de los partidos políticos y me avergüenzo que esa calaña de personajes están al frente de comunidades ciudadanas. En otro aspecto, la reacción de los diputados del PRD que advierten o amenazan al susodicho Rafael Acosta infringe la ley, pues no se puede renunciar a un puesto de elección popular. México es el país de las contradicciones y lo más contradictorio es que me preocupo por ello. Me parece que en nuestro país toda la población es de niños berrinchudos y voluntariosos, que quieren tener la razón y ganar a como dé lugar. ¿Hasta cuándo alcanzarán el desarrollo emocional y cognitivo que requiere nuestro país?